contáctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty, HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 FM, 14 horas ya con exactamente 3 minutos. Está en el aire el equipo joven del sur de Chile de Onda Deportiva. Está Mauricio Rosas, está también Luis Avendaño Loaiza. Muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos comenzando. En este tema, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Olando. Apenas tarde, en realidad. Ya. Le voy a decir. 14 grados la temperatura. Sí, pero está extraña la tarde, señor. Esto que quieren hacer. Es como el tema de Claudio Reyes. La tarde está llorando, sí. Y es por ti. La tarde está llorando. Quieren hacer un paro. ¿Un paro? Quieren parar la cuestión. ¿Pero de qué? No, pero eso va. ¿De qué? ¿De los jugadores? No, unos maestros que tienen. Pero, ¿por qué no les paga? Avendaño, estás como un mes. Esa gente necesita comer y pagar deudas. Pero si les doy el almuerzo. Comenzamos de inmediato anunciando algunos titulares para la presente edición. En peligro que se juegue esta última fecha de la primera rueda del campeonato de la primera B entre Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers. No es por ser pesimista, pero también ya se piensa en qué pasará con Colo-Colo y Deportes Puerto Montt. Vamos a conversar hoy en enlace con el vicepresidente de Deportes Puerto Montt, Héctor Gaete. Muchachos, estimados auditores, Chile ya no tiene ningún equipo compitiendo a nivel de Copa Libertadores ni Copa Sudamericana. La UC dio el último respiro en horas de anoche al ganar como local, pero no fue suficiente para seguir. Y ahora tenemos algo. ¿El último respiro? Eso fue como ya. Digo, en el torneo. Claro, en el torneo. Sonó a muerte, pero por donde lo mires. Muerte deportiva y competitiva. ¿Le pusieron el espejito en la nariz? Bueno, no sé. Bueno, hoy toda la fecha del básquetbol de primera y segunda división. Comenzamos también saludando, señoras y señores, a la plataforma comercial que nos acompaña. Le cuento que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mike T, HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal.

está el problema central radicado en la no aceptación por la ANFP de que vuelva el equipo de Naval. Naval de Talcahuano. Sí, que fue desafiliado, ¿ya? Pero dentro de ello también, si no se llega a un acuerdo, como son leyes que mandan a este país, con el equipo jurídico, el equipo de Naval fue a los tribunales, le ganó el juicio a la ANFP. Pero la ANFP no quiere volver nuevamente a restituirle su, su puesto ahí en el fútbol que la ANFP rige. Comentemos acá qué, mira, qué pasa ahí mientras yo mientras hacemos el enlace con el vicepresidente. Hace la producción. Mira, según lo que escuché el día de ayer, bueno, me le empecé a dar una, porque me llegó un WhatsApp diciendo de que, claro, efectivamente se había suspendido la fecha, pero me puse en alerta y empecé a meterme en el asunto para ver de qué se trataba. Pero resulta que Naval lo desafiliaron como a fines de noviembre, mediados de diciembre. Exacto. Porque tenía sueldo impago. Exacto. Tenía un montón de deuda. Y resulta que ahora recién, a 16 de mayo del 2019, pasando enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿Víctor? 5 meses, ¿cómo te va? Lo tratan de meter a la mala con una medida de fuerza, que un paro de jugadores, donde el mismo CIFUP en algún momento estuvo siendo parte de las denuncias contra Naval porque no habían pagado. Efectivamente. Sea... Y ese coletazo no puede llegar y afectar a nosotros, pero ya estamos en línea. Disculpa que te corte la inspiración, Luis Avendaño, porque ya establecimos contacto con el vicepresidente de Deportes Puerto Montt. Agradeciéndote, Héctor, siempre la buena disposición para con Radio Sago, Onda Deportiva. Hay bastantes temas, estamos en la incógnita. Jugamos, no jugamos. Buenas tardes, Héctor. Vamos a... Ahora sí, mejoramos el enlace. Héctor, buenas tardes. Jugamos, no jugamos mañana, partiendo con esto, junto con el saludo. Hola, buenas. Mira, está todo todavía medio complicado. Hay voces no oficiales que dicen que no se suspendió la fecha y la NFP autorizó a jugar sin profesionales en cancha. Hay un artículo 31 que obliga a jugar con 7 profesionales. Y la ANFP, por lo que se ha trascendido, va a autorizar a jugar sin profesionales, entonces tienen que jugar los juveniles. Cosa que a nosotros no nos gusta porque no hay igualdad de condiciones, Wander es un equipo de juveniles de primera división y Puerto Montt no, entonces no es una cancha pareja, así que ahí estamos viendo qué solución pillamos. También, por otro lado, algo tiene que ver y que decir el CDF ahí, el canal del fútbol, Héctor. No. Ya. Aquí, porque aquí lo que pasa es que van a cruzar equipos de diferentes divisiones, equipos que van viajando, equipos que no, entonces complica todo. Yo creo que la fecha o se juega como corresponde o se suspende. Entonces Wander justo estaba en Wander Juvenil, estaba en Concepción, y parece que le están diciendo que viajen a Puerto Montt a jugar, entonces, y nosotros, bueno, jugamos los buenos, así que, pero Santa Cruz venía viajando, que es nuestro rival de la juvenil, entonces hay todo un enredo, entonces no sé si es obligatorio presentarse o no. Ya. Todavía no hay ninguna oficial de la NFP, entonces una vez que la tengamos vamos a ver cómo procede. Perfecto. Luis Avendaño. Sí, hola Héctor, buenas tardes. Hola. Héctor, mira, bueno, ayer yo te contacté para verificar lo que se estaba cocinando en horas de la tarde, y bueno, después salió un comunicado de uno de los representantes del CIFUP hablando sobre que todos los capitanes de los equipos del fútbol profesional chileno estaban ya avalando este paro. No sé si usted tuvo la posibilidad de conversar con el capitán de Deportes Puerto Montt y le explicó más o menos las condiciones en que están los jugadores el día de hoy. Sí, yo hablé con Fernando Cornejo, hablamos ayer al rato que hablé contigo, y bueno, me dio a entender su postura, pero yo también le dije, puede que Wander, igual salió el tema que podía que manden juveniles, y le dije, bueno, si mandan juveniles se nos complica la cosa, y él dijo, sí, igual, porque no, hay que ser realista también. Entonces, la idea era que si no se jugaba el partido, entonces si Wander manda juveniles, nosotros tenemos que presentarnos de alguna manera un equipo más o menos competitivo. No quiero menospreciar a nuestras divisiones, pero es la realidad actual. Entonces ahí quedamos en veremos, pero lo del CIFUP también, el CIFUP a veces toma la palabra de todos y actúa por propia cuenta, pero están al tanto y bueno, ahora tenemos que, como digo, repito, ver qué dice la NFP y ahí voy a conversar con los jugadores, con Fernando, para ver cómo lo hacemos. Ustedes como dirigentes, obviamente corren por carriles diferentes a los de los jugadores. Ustedes son los que tienen, ustedes son los jefes de los jugadores, por lo tanto tienen el ordenamiento administrativo con respecto a ellos. Entonces, ustedes como miembros de un directorio, no de Puerto Montt, sino que el miembro de una institución como la NFP, ¿están en condiciones de hacer algún tipo de maniobra que lo apure a los jugadores para que sí se presenten? Porque los árbitros están citados y los árbitros van a llegar. Porque el jefe de los árbitros es la NFP y le dice, usted tiene que estar el día, están citados para el día de sábado, Deportes Puerto Montt Santiago Wander, a las 18 horas. Por lo tanto, los árbitros van a estar a las 4 de la tarde. Correcto. O 4 y media de la tarde. Pero digamos, los jugadores, ellos si se van a paro, ¿cómo lo hacen ustedes, digamos? O sea, ¿cuál es la medida de presión que tienen ustedes? Bueno, nosotros igual tenemos que exigirle que se presenten. Ahora, si ellos se van a paro, que nosotros consideramos un paro que no tiene mucho fundamento, porque no es algo que le incumba a ellos personalmente. Más encima, ustedes ya explicaron el tema de Naval. Incluso le dije a los jugadores, en 3 meses más van a hacer otro paro porque Naval no va a haber pagado 3 meses de sueldo, porque así es Naval. Entonces nosotros tenemos que obviamente presionarlos para que se presenten, y si no, bueno, hay que tenerse las consecuencias que las disposiciones legales nos permitan, no es llegar y no ir a trabajar. Efectivamente. Hay que ver lo que se hace. Ahora, obviamente, uno también entiende que si todo el fútbol para, ok, pero nosotros ahora sentimos que estamos siendo perjudicados con esta medida de que jueguen los juveniles, o autorizan a jugar a los juveniles. Héctor, Mauricio Rosas, te saluda. Consulta, ustedes como club deportivo, ¿hasta cuándo van a esperar? No, nosotros estamos solo esperando una voz oficial del NFP, un correo, algo que ellos indiquen lo que se va a hacer, y ahí nosotros recién vamos a poder actuar y tomar decisiones. Pues mientras estamos así, como son trascendidos, no podemos tomar alguna decisión o hacer algo, pero esto hay que solucionarlo hoy día mismo. Nosotros incluso concentramos hoy, pero ya anulamos el hotel porque teníamos entendido que no se jugaba. Así que hay que ver ahí, como digo, apenas vayamos teniendo noticias, tenemos que ir actuando lo más rápido posible. Sí, es lamentable la situación, estar y llegar hasta el día viernes sin tener la certeza completa de que realmente se juegue la fecha o no. Sí, o sea, yo creo que aquí, sinceramente, creo que se equivocó. Yo creo que lo hizo primero que nada porque era solo campeonato de primera vez, ¿no? Y debió haber esperado por último empezar el paro el lunes, sin una media presión total venía Copa Chile, había la semana para arreglar los problemas, no el día viernes. De esta manera, hay clubes que viajaron, Wander profesional perdió sus pasajes que tenía en avión, Ñublense sé que está en Santiago, entonces no es menor. Yo el día en la mañana estuve en el entrenamiento de Deportes Puerto Montt y llegaron unos hinchas de Wander que habían viajado a ver el partido y ahí llegaron hoy día y estaban ahí y no va a haber partido. Entonces yo creo que la NFP, o sea, perdón, el SIFU esta vez, lo digo, bueno, a título personal, yo creo que se equivocó y está actuando mal también ahí. Están defendiendo algo medio indefendible. Disculpa, Héctor, me acabas de mencionar de que Santiago Wander perdió los pasajes, o sea, Santiago Wander no viaja. No, Santiago Wander profesional no viaja, ellos están en Valparaíso. Okay. Bueno, lamentable lo que está ocurriendo. 14 horas con 19 minutos. Bienvenido a Onda Deportiva. Estamos conversando a esta hora con Héctor Gaete, vicepresidente de nuestro club Deportes Puerto Montt. Y avanzando un poquito en este tema, ya en el sentido que no viene Santiago Wanderers, y en la eventualidad, porque nos vamos a poner en todos los ámbitos, Héctor, en la eventualidad que no venga, ¿qué pasa con la entrada? ¿Se renegocia? ¿Se hace un llamado para que las mantenga? ¿Cómo va a funcionar eso, Héctor? Es que no sabemos si hay partido mañana o no todavía. Entonces, no hay alguna respuesta que no te puedo dar. Porque si de repente llega cuando el juvenil se hace el partido, bueno, la entrada van a ser valedera. Héctor, quizás disculpa. No es el espectáculo prometido, pero bueno. Claro. No, si es que hay partido, va a ser solamente con juveniles. No sé. No sé si nosotros nos vamos a presentar con juveniles o no nos podemos presentar. No sé, eso tenemos que verlo todavía, ¿no? Ya, oye Héctor, para estar en contacto, como Onda Deportiva, ¿a qué hora te molestamos más o menos? ¿Como a las 6 de la tarde? vean ¿ya? En las redes sociales, algo de la página oficial de la NFP, ¿ya? No hay problema. Después, como digo, cuando tengamos algo oficial, nosotros vamos a ver cómo procedemos y cuál es nuestro margen de maniobra, porque nosotros no queremos jugar con Héctor, hace media hora la NFP, luego de sacar el comunicado de que se podía jugar con juveniles y como decía usted, aduciendo a la cláusula 31 del reglamento, hace media hora, eso fue hace una hora ese comunicado, y ahora hace media hora sacó un comunicado diciendo de que toda la fecha del fútbol joven se suspende. Entonces está dando el pase a que se empiece a movilizar el fútbol joven para esta fecha. Pero por ejemplo hay un partido que se está jugando que es Cobreloa con Unión Española, la juvenil, que hace Cobreloa si está en Santiago y tienen que jugar no sé dónde, claro, y no puede jugar en menos de 24 horas. Claro, yo creo ahí es el mal menor, digamos, entre suspender 20 partidos o 30 partidos, se suspende uno, yo creo que es el mal menor, digamos. Correcto, pero bueno, pero yo creo que no es justo porque Cobreloa está jugando con Unión, que son equipos de primera división, y Cobreloa profesional está en segunda división, entonces no es un campeonato parejo. Bueno, es una distorsión que se crea, pero por eso nosotros tenemos que ver bien qué vamos a hacer, y nosotros no queremos jugar con juveniles, eso lo tenemos claro. Perfecto, te agradecemos Héctor, siempre la gentileza con Onda Deportiva de Radio Sago y con la mayoría también de nuestros medios acá en nuestra ciudad. Nos interesa nuestro club, ese gran trabajo que ustedes hacen como directivos, y por supuesto vamos a seguir molestando, entre comillas, durante el día para asegurar a nuestro público, a nuestra hinchada, al hincha de Deportes Puerto Montt, y bueno, y la consulta a través también de nuestras redes sociales, bueno, ¿qué pasa con Colo Colo? Fíjate el coletazo de inmediato. Bueno, esperemos que tengamos buenas noticias, Héctor. Eso igual esperamos todavía, y bueno, vamos a estar atentos, va a ser un día bastante movido. Listo, un abrazo, que tenga buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao, chao. El vicepresidente de nuestra institución, Héctor Gaete. Oye, está incierto, es una nígola esto. Oye, a propósito, ahora que estamos tocando el tema del CIFUB, finalmente habrán devuelto los cuantos 250 millones de pesos por las Biblias, ¿o no? Ese era el presidente Carlos Soto. Carlos Soto, sí, claro. Que salió arrancando. Claro, es que este... Cuando iban como en 175 millones, dijo, voy al baño, voy y vuelvo, pero ustedes sigan nomás. Claro. Y no lo vieron nunca más. Claro que me molestó la actitud, si es que él es evangélico, y como yo vengo del mundo evangélico también, no me parece bien esa actitud. Conozco algunos que salieron en la palestra últimamente y que tampoco no son de los trigos muy limpios. Claro, como en todas partes, oye. Pero no somos todos. ¿Y en su iglesia todo funciona bien, no? Hasta el momento. ¿Sí? Pero estoy investigando. Está cuadrada toda la plata ya, sí. Oye, muchachos, pero es increíble cómo un club, y concuerdo plenamente, si en el momento el señor Gamadiel García y compañía andaba apoyando la institución. De hecho, la NFP dijo de que le pagaron plata a Naval para que pudieran funcionar, digamos, la hasta noviembre. Fue muy claro, envió un ¿cómo puedo decir? Un escrito especificando todas las situaciones en contra que tuvo Naval. Ya. Creo que y como justificando el porqué la decisión que tuvo la NFP de poder dejar afuera a Naval. Inclusive ellos estaban de acuerdo de que pudieran, entre comillas, aceptar a Naval, pero siempre y cuando paguen la cantidad de millones que debe. Y en esa situación ningún dirigente aceptó de poder, sí, ya perfecto, puedo volver con Naval, pero aquí tengo el respaldo para poder cancelar esa cantidad de millones. Entonces, desde ahí se enfoca, ¿no es cierto?, la decisión de parte de la NFP. Por lo tanto, no son pretextos, sino son hechos de fondo y de peso ahí, ¿eh? Exactamente. Yo la verdad es que estas instituciones así que van de la mano, no quiero decir que no esté tan de acuerdo con estos gremios que se asocian, que en ocasiones son buenos, pero en ocasiones son malos igual. Porque estas situaciones... O sea, no actúan con el mismo rigor. No, claro, o sea, actúan políticamente en medida de lo que se le vaya cursando en el camino. Porque, por ejemplo, el CIFU, si fuese tan serio, tendría que haber alegado en su momento y parando la situación cuando comenzaron esos 3-4 meses impago de sueldo por la gente de Naval. Exacto. Ahí se para el sistema... pero dejando una constancia de que Naval no ha pagado. Claro. Pero ahora. Pero no hubo pronunciamiento, parece. ¿Ya? No, sí, hicieron los reclamos correspondientes, pero ¿ya? nunca dijeron que iban a parar. Ah. Es que ese es el punto, Luis. O sea, hay que tener claro: Naval no ha cancelado ningún peso de la deuda. Ninguno. Y ningún dirigente ha dicho: ya, perfecto, nosotros queremos reintegrarlo y aquí están los fondos para poder cancelar o la manera de poder cancelar. ¿Y qué quieren deuda? Que primero lo integren. Exacto. Ahora se separa el fútbol profesional por un equipo de tercer orden. Claro. O sea. Ya no se puede caer más bajo, digamos. Mire, mi equipo, Fernández Vial, tiene los mismos problemas económicos. Van pagando a gotera, en veces no pagan, a veces sí. Yo tendría vergüenza de mi equipo. Tendría vergüenza. Lo disimularía en otro, en un tercero. No, pero hay que ser cierto. Sí. Entonces, en veces pagan, a veces sí. Funcionan, en veces tienen agua en los camarines, a veces no. A veces entrenan, a veces no, pero siempre están ahí. Siempre hay alguien que está poniendo una platita y ahí siempre dándole vuelta a alguien. Inyectando recursos. Claro, pero si hay un club que en tres meses no son capaces de generar una planilla de pago, es totalmente inviable. Inviable, estamos claros. Entonces, ahora con este paro del CIFUB de jugadores, yo creo que están tratando de salvar la situación de unos... ¿Cuántos jugadores tendrá ese plantel? ¿23? A lo mucho, a lo mucho 23, más el cuerpo técnico, para tratar de salvarle por cuánto, por 3 meses, o oye, 2 meses, hilando, el trabajo. Hilando más fino, la pregunta que hago, y es más o menos lo que se refería Héctor también, ¿por qué esperaron que termine el torneo de la primera A y todavía queda fecha de la primera B? ¿Por qué el CIFUB se le ocurrió ahora, justo ahora? ¿Que eran plata? ¿Por qué perjudicar a una división como donde está nuestro equipo? Uh-huh. ¿Por qué no dejarlo que terminen bien? Va a haber un bypass, va a haber un receso, un break ahí, un entreactos por Copa América. ¿Y por qué no esperaron esa parte? Porque ahí no los van a pescar. Exacto. Entonces nos perjudican a todos. Todos los medios van a estar pendientes en el desarrollo de la selección en Chile. Ahora seguramente como estas personas son todos amigos y tienen contacto con gente de la selección, seguro no me extrañaría nada que en unos 2 o 3 días apareciera gente de la selección chilena, como están todos acá, apoyando la situación. Pero yo creo que no esta cuestión no resiste análisis, digamos, un club inviable. Sin un presidente cierto, porque a la última hora, el día 16 de mayo, fue una persona diciendo que era el presidente de Naval, pero los estatutos ni en las cuestiones que aparecían no aparecía, digamos, no, en ningún registro. Entonces, hay una persona X, una persona natural X, que anda haciendo trámites por una institución que no está reconocido por el ente que está llevando este campeonato, que es la NFP. Y según él dice que fue y depositó, llevó los vales vistas, pero ¿qué es eso? No esto yo creo que debe ser una cosa más formal. O sea, yo presidente de Naval soy yo, ahí está mi carnet, ahí están los estatutos, este soy yo, tomen, aquí está toda la documentación. Pero si va una persona X, lo mismo que vaya como el Juan Pérez. Exactamente. ¿No? Yo soy Juan Pérez y vengo a representar a la institución. Pero ¿sabes lo más complicado que yo veo deduciendo lo que comentó el vicepresidente de Puerto Montt? Es que si la NFP está abriendo la ventana para que jueguen con juveniles, Puerto Montt no quiere jugar con juveniles. No. Se siente perjudicado. Se siente perjudicado. Tiene mejores divisiones inferiores que Puerto Montt. Exactamente. Pero el problema es que ¿qué pasa si la NFP dice no, se tiene que jugar sí o sí? ¿Puerto Montt no va a jugar? Buena la pregunta. Porque por lo que deduzco el Héctor, vicepresidente, él está pidiendo que ojalá la NFP diga, ¿sabes qué más? Se suspende la fecha. Y ahí viene un... Bueno, ese es un problema. Ese es un problema. Pero el problema que resalta Deportes Puerto Montt, todo esto es el trabajo débil que tienen divisiones inferiores. Porque si tuviera divisiones inferiores fuertes, con apoyo, con lo que hablaba el señor Rodan ayer, sí. Con todo el apoyo, los chicos bien implementados, todo, no habría problema. Bueno, pues, diría, ¿sabe qué? Listo, no juguemos. ¿Por qué? Porque somos competitivos. Pero estamos en desventaja, pero terrible. Claro, por terrible. Eso te digo, o sea, me parece... Wander tiene jugadores en la primera, ¿sí? De primera línea. ¿Sí? Wander, por necesidad, ha producido esa situación de tener que formar jugadores y colocarlo en el primer equipo. Claro. Y ahí derivamos a un problema doméstico de las divisiones inferiores de acá. ¿Qué tan efectivas son? Claro, y lo otro es que lo hemos conversado con Artemio Villalobos, que es el titular del fútbol joven. Y en múltiples ocasiones hemos tocado el tema acá, que aquí de repente son jugadores que yo le digo, y no es falta de respeto, pero jugadores como vidrios, tú no los ves. Y de repente vienen para acá, no se vienen juveniles de Católica, y llegan jugadores que son de Chiloé. Entonces la pregunta de uno, ¿y en qué momento no los vimos estos chicos? No, porque no, tampoco Deportes Puerto Montt tiene una delegación que haga seguimiento a los chicos. ¿Sabes, Rafael? Mira, yo pienso que la situación de las series formativas, el problema es que los equipos que se dicen profesionales no lo son tan. Y la rama formativa no está desarrollada 100%. Para ellos es un gasto más que una inversión. Creo que aquí en el sur el único equipo, entre comillas, que uno puede decir que realmente toma en serio ese trabajo es Huachipato. Pero Huachipato, como tú dices, tiene gente viendo hasta los partidos amateur. Exacto. De todo el sur de Chile. Sí. Y cosa que Puerto Montt, que es una capital regional, debiera por lo menos acercarse a la gente de Huachipato para decir cómo ustedes funcionan, cuál es su estructura, para ir copiando y ir desarrollando un proyecto. El problema es que los proyectos acá en Puerto Montt, y no solamente en Puerto Montt, hablo de la región, ya no existen. Solamente existe el primer equipo. ¿Por qué no se le hinca el diente ahí? No te dije, porque todos piensan que es un gasto. O sea, no una inversión. Se piensa al revés. Exactamente. Claro. Por ejemplo, en el básquetbol también se da, lo decía Volcán Sánchez. Sí, pero ojo, el básquetbol es un poco más distinto a la situación. Creo ya. Que el básquetbol en ese sentido, si tú lo ves a nivel profesional, estamos todavía en pañales. Claro, no, esa comparación hacía. Hay muchos jugadores, hay muchos clubes que tienen buenos entrenadores o contratan. O sea, Puerto Montt tiene un venezolano, tiene un español, tiene un argentino en las series menores. Ah, bien, bien. Entonces, hay instituciones que se dan el tiempo como para. Me parece bien. Pero la diferencia del básquetbol es que la elite, la situación de Liga Nacional no es comparable a la del fútbol. Perfecto. Estamos en pañales en ese sentido. Efectivamente. Yo creo que Fernando Cornejo, volviendo al tema de Deportes Puerto Montt, yo creo que Fernando Cornejo tiene que salir a dar una declaración pública, digamos, con... Acá la hinchada. Con el apoyo del club. Tienen una página web. Si no quiere... Si no quiere que lo graben, digamos, en un video que donde salga él hablando, o puede hacer una cartita de papel y se sube una declaración pública, obviamente va a ser políticamente correcta, pero tienen que salir ellos a dar una explicación, digamos, por qué no se quieren presentar, porque está bien, yo puedo apoyar un equipo, pero no puedo dejar de ser profesional y presentarme a mis trabajos correspondientes. Claro. Entonces, me parece de que como qué sé yo, el capitán asignado en esta vuelta, ¿qué? Tiene que salir él a dar una declaración pública con todas estas explicaciones a la gente, para que quede la constancia de que los deportistas y los jugadores de Deportes Puerto Montt no se van a presentar a jugar el día de mañana, porque todavía no se sabe. Claro. O si quieren presentarse también. O si se quieren presentar, no sé. Pero tienen que salir a dar una declaración pública para que toda la gente sepa y quede la constancia en el historial de todos nosotros y de los programas deportivos, que ellos se quieren presentar o no. O simplemente no se quieren presentar por apoyar una situación que ellos tienen que detallar punto por punto. Porque apoyar así y así por así... Es que, de pronto así se prestan apoyo. Claro, es que ojo. Sin conocer el fondo, derechamente. En una votación, me imagino que tienen ellos establecido las bases, que cuando hay una situación puntual donde se hace la votación, tiene que haber un porcentaje X para poder decirse que más. A lo mejor no es el 100%, a lo mejor no todos los clubes están tan de acuerdo, pero tiene que haber un porcentaje para decirse que más. Ya, ¿sabes qué? Por este porcentaje que se logró, vamos a paro. Claro. La moda dice que hay que estar de acuerdo con lo que se está diciendo y se dice que sí. Pero ¿cuál es el fondo? Sí, muchos no lo conocen. No tienen ni idea. La realidad de Deportes Puerto Montt, aquí, por ejemplo, el jugador de Deportes Puerto Montt, y lo digo con todas las letras, el equipo, el plantel de hoy en día está bien, está al día. La dirigencia se ha preocupado de tal manera de tener una base sólida. Pero ojo, Rafael, discúlpame. Espera, con esto termino. Es lo normal que debe tener cualquier club. Espera, pero con esto, no sé, sí, concuerdo ahí. Entonces, muy sindicato puede hacer, muy institución puede ser, pero yo soy de la idea de que tú si sientes dar una opinión divergente con respeto, con respecto al resto, la puedes dar, ¿ya? Puerto Montt, no sé, se me hace, pudo haber levantado una declaración pública. Como plantel de Deportes Puerto Montt, lamentamos lo que se está sucediendo, pero queremos que también se nos permita jugar nuestro último partido, ¿ya? Por diferentes motivos. Entre ellos puedes invocar algo de lo que se desafilió a, digamos, a Naval. ¿Por qué? Primero, tienen los sueldos al día. Y en segundo lugar, quieren hacer llegar, porque es una oportunidad única que Wander venga y tú puedas tener 6.000, 7.000 personas. Entonces también, este paro en la parte central te está coartando la posibilidad de que tú generes y hagas llegar un poco más de dinero a las arcas. Que de no haber sido por esto del arriendo, el alquiler del canal del fútbol, porque para muchos cuando dicen se vendió el canal del fútbol, no se vende nunca, se arrienda, ya hay una concesionaria que se descargó ahí, es un arriendo. Y lo otro es que desde el presidente actual, Germán Mayorga, se ha metido muchas veces, como bien decía Mauricio, y tú también, hay dirigentes que se mete la mano al bolsillo para que no desaparezca. Bueno, con todo eso, y aquí hago corto el film, decir, nosotros como Deportes Puerto Montt adherimos también al paro, pero no de este fin de semana, permítanos jugar. O lo adhieren con los puntos correspondientes. Uno, porque apoyamos a Naval en todas sus condiciones. Dos, porque de lo que se acusa es que no han pagado, que todavía hay deuda, 150 millones, que andan dando vueltas. Oye, no es poco, ¿eh? Y papeles que se llevaron apuradamente como para apurar una gestión, sin llevar el proceso de común que se lleva a la oficina de parte, y esa la tiene que recepcionar otra persona, pero todo eso se hace dos meses antes. No una semana antes, y tratando de meter la cuchufleta ahí a tratar de entrar a la mala. Oye, Mauricio, ¿y quién asegura? Ya, que paguen lo que deben. Pero ¿quién asegura que no te vas a caer en el mismo... mitad de camino. En un mes más. Es que mira, eso es lo complicado. A ver, no hay que olvidar que la NFP también desafilió a Concepción. Sí. Y Concepción empezó desde el fútbol amateur, o sea, de la tercera B. Naval es el que insiste de no hacer ese proceso. Quiere saltarse a toda costa. Claro, es desafiliado porque. Desafiliado. Y con ser más grande que Naval. No, pero por eso te digo yo. Pero, Naval tiene que demostrar, primero que nada, uno, la forma de cancelar, pero no a través de papeles, sino algo realmente más concreto. Eso, claro. Uno. Eso no lo ha demostrado. Solamente buenas intenciones y a través del aspecto legal. Claro. A lo mejor te llega con las lucas, pero ¿la generó? ¿Cómo la generaron? ¿Eso es sólido, ese piso? ¿No lo es? Oye, es un tema para largo. ¿Pero lo único sólido es? Claro, lo único sólido, donde no hay discusión, muchachos, es que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal, le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Señoras y señores, y también no se vaya a olvidar, porque está con nosotros, ¿sabe quién? Corretajes del Valle.

el partido, porque sería completamente deslucido darle responsabilidades a jugadores juveniles lo que tienen que hacer un primer equipo. Claro. O sea, no. Y también para el público, también es una falta de respeto, una falta de respeto. Al público de que a lo mejor el que ya compró su ticket o su entrada, de que esperaba ver un partido que se daba como interesante y no ver, no por nada, despreciar a jugadores jóvenes. Uh-huh. Creo que de mi punto de vista, ojalá que la AFP tome la mejor decisión, que hasta altura informar que se suspenda y que no salve la situación con los jugadores juveniles. Claro, es mejor, si por último esa es la medida extrema, esperarse unos días y que se juegue en condiciones iguales. ¿Ya? Luis Avendaño Loaiza. Yo espero que de esta situación salgan. Hay que sacar tres conclusiones. Una, la que el capitán de Deportes Puerto Montt tiene que, a pocas horas, digamos, el partido tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana ni pasado. Hoy tiene que dar una declaración pública donde diga él las razones por qué los jugadores de Deportes Puerto Montt no se estarían presentando. Porque tiene que haber una razón lógica, una cosa el CIFUP, otra cosa Deportes Puerto Montt. Segundo, la NFP, como dicen ustedes, con todos los antecedentes que tiene a la vista salta de que ese es un club que no puede estar en el fútbol profesional. Por lo tanto, creo que ahí tienen que hablar los mismos presidentes de los clubes, de darle un corte definitivo a esta cuestión y decir no. Así mismo como por WhatsApp se comunicaron con todos los capitanes de los equipos, los mismos presidentes por WhatsApp, deben tener algún WhatsApp allí, que digan, ¿sabe qué? No vamos a permitir que este equipo entre, por lo tanto, el CIFUP verá lo que hace. Pueden seguir en paro hasta cuando ellos quieran, pero Naval no va a ingresar a la NFP. Y lo otro es que, ¿qué opciones tenemos contra Santiago Wander en divisiones inferiores? ¿Somos más competitivos? No. ¿O menos competitivos? No. Porque si somos más competitivos o andamos por ahí, los tres puntos son los tres puntos y por donde estamos. Claro. Esto es como cuando dicen la plata es plata, aquí los puntos son puntos. Si tenemos la posibilidad de ganar. Pero el espectáculo baja de pelaje. A mí me interesa subir, señor. Me interesa subir a primera A. Sí. Si se suman tres puntos, como sean, incluidos los juveniles, vale. Pero cuando como se estaba presentando el partido entre los equipos profesionales, yo creo que estábamos más 60-40, 60 para Wander y 40 para Deportes Puerto Montt. Y si no entiende la gente mucho este tipo de sacar saldo en matemática de 1 a 10, ¿cuánto le das a Wander en juveniles? 8. ¿8? ¿Y a Deportes Puerto Montt en juveniles? 2. Un 2. ¿2 y 8 a Avendaño? Mira, Avendaño es más drástico todavía. A ver, no, 8 y 2 da Mauricio. La verdad es que tendría que ver la tabla de posiciones. Son 12, se divide por zona norte y zona sur. Sí, pero sin conocer la tabla de posiciones te mandaste un tremendo discurso. ¿Y por qué ahora lo que yo le pedí a Mauricio no lo puedes hacer? Por eso le estoy preguntando si tenemos más capacidades. De 1 a 10 el nivel de Wander. ¿9? De Wander, ¿sí? El que estuvo peleando en la temporada pasada el campeonato. Ya, de 1 a 9 en juvenil, de 1 a 10. Yo creo que 8 andan bordeando el 8 para 9. Ya, para 9. ¿Y ¿sí? de nuestro Deportes Puerto Montt en juvenil? No ha peleado campeonato. Ya, pero dale. Es que no ha peleado campeonato. Pero dale un número. Un 6. Un 6. Siendo generoso. Ya, muchachos. Eso ha sido todo en cuanto al fútbol. Cambiamos rápidamente. Y las mujeres andan jugando bien igual, ¿eh? Muy bien las mujeres. Se puede presentar ellos, ¿no? En una de esas nos presentamos con el equipo femenino. Con las damas, sí. Claro. Normal. Deberían jugar las chicas de preliminar. Si está haciendo un campañón. Sí. Un campañón. Vamos a tener seguramente bien a Artemio Villalobos que haga esa gestión. Sí. Nuestro amigo ahí. Oye. Hans, que prepare el equipo para el fin de semana, para mañana. También. Ya. Nos vamos, señoras y señores, a cambiar de disciplina del deporte. Habla las manos ahora. Habla el canasto. Cuando comienza en las Islas Bretañas, el canasto, bueno, comenzó a invocarse ahí porque no podían jugar con ese clima ahí, que es bien complicado. Hoy en día hay 12 campeonatos prendidos de Liga Saesa acá. Así es, pero mira, Rafael, quiero mencionar una situación que ocurrió en Santiago. ¿Ya? se desarrolló los paranacionales. Ah, bien. Donde la Legión de los Lagos fue representada por Puerto Montt, tanto en varones como en damas, y les fue bastante bien. Ambos equipos comandados por Carlos Márquez, entrenador, salió campeón en varones. Bien. En básquetbol de silla de rueda, ganándole la final a Biobío. Y en damas perdió la final con Metropolitana. Me comentaba Carlos que está muy contento por el trabajo, lleva un año y medio más o menos trabajando con ellos, logrando esta situación ya del campeonato en varones. Y en damas también estaba muy contento porque se logró subir muchas posiciones y darle la pelea a Metropolitana, que me contaba que ahí está la base de la selección chilena. Ah, qué bueno. Y perdió solamente por 6 puntos. Oye, y lo otro destacar también, que antes, por ejemplo, era el club, iba siempre como club de Cruz del Sur. Exactamente. ¿Verdad? Pero ahora tú dices van representando como selección. Como selección. Pero mejor aún, mejor y, aún. Y esto me decía Carlos Márquez que le ayudaba mucho para incentivar al desarrollo, porque es muy complicado. Ya. El entrenamiento y toda la situación, los traslados, para lo que es la liga, que es lo que viene ahora, que le da así la posibilidad de que si logra ser campeón, poder estar en una instancia a nivel sudamericano, que era el objetivo que estaban buscando. Perfecto, acá también hemos tenido, ¿cómo se llama nuestro amigo Vera? ¿Víctor? Víctor. Víctor, quien trabaja con los deportistas especiales acá, ha venido acá y incluso una vez estuvimos apoyando lo que es esta Copa América que se realizó, digo, en fútbol acá, y que lo lamentable es que no se contó con público. Es que son deportes que lamentablemente tienen muy poca difusión. Y es una realidad de nuestro deporte, ¿eh? Exactamente. Que no solamente es el fútbol o el básquet. Y donde uno también como medio de comunicación debe tomar una parte del peso, ¿sabes por qué? Porque uno está viendo, he visto harto de fútbol, de básquetbol especial, y en Europa, por ejemplo, en el fútbol se llenan los estadios, fijo. Y acá estuvimos los familiares, un par de amigos, y se terminó. Es que son culturas completamente distintas, Rafael. Sí, eso sí. Ese es el problema. Correcto. Luis Avendaño Loaiza, comenzamos y junto a Mauricio con alguna programación. Muchachos, faltan exactamente 7 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Así es, mira, vamos a la liga, a la primera división de la Liga Saesa, en donde este sábado Castro enfrenta a Valdivia, Ancud enfrenta a Puerto Varas, Las Ánimas enfrenta a CES Puerto Montt, allá tiene que trasladarse el equipo puertomontino, y el día domingo en Puerto Varas, Escolar Alemán de Puerto Varas recibe a Español de Osorno. Ahí cierra, ¿no es cierto?, la programación de la primera división de la Liga Saesa. Va a ser muy interesante el partido adulto. Se enfrentan los dos equipos, en entre comillas, que están trabajando al tope. Punteros. Hay que mencionar que Valdivia todavía no comienza su participación en el equipo adulto. Y en las series menores tiene CES Puerto Montt la posibilidad de poder resarcirse del mal inicio que ha tenido en las diferentes series. Se vislumbra la categoría sub-17 bastante pareja. Las Ánimas tienen un buen equipo en sub-17, así que ahí va a estar más o menos concentrado, ¿no es cierto?, el buen nivel en sub-17 y en el equipo adulto. Y en la segunda división, acá este sábado, Pumas de Puerto Montt recibe a la Unión. En segunda división quedan solamente dos fechas, de este fin de semana y el siguiente, para cerrar la primera fase. Después los tres primeros equipos de la zona sur se enfrentan a los tres primeros equipos de la zona norte, así que es importante que Pumas pueda ratificar su segundo lugar. El primero está Cultural Osorno, así que enfrenta a la Unión acá en Puerto Montt. San Francisco enfrenta a Sepurranque y Osorno a Chao. Eso es en lo que es la segunda división de la zona sur. Perfecto, me quedo con te estaba escuchando atentamente con uno de tus términos, Cultural Osorno. Con eso nos decimos club social y deportivo. Exactamente. Claro. Eso lo achica un poquito el. Hacíamos el recorrido, si estábamos en Osorno por Ragüe Alto, volvíamos, y acá a la Pichipeyuco volvíamos, claro, al centro. ¿Cómo lo hace el señor director para leer ese? No, Albizu se lo lee, el señor director ahí. Va a ser la más corta. Oye, muchachos, ¿hay más que hablar del baloncesto, Avendaño? Si quiere podemos hablar de, dígame usted, porque hoy día íbamos a hacer la cartilla experto para es que a eso voy, pero como no sabemos, ¿sí?, si es partido o no, me queda lo de la FEMISUR. Ya pues, vamos con la FEMISUR. Es la liga de básquetbol llegó el momento del sur de Chile, donde solamente Sport Tomón femenino va a estar en competencia este sábado y domingo. Va a Valdivia a jugar un clásico contra la Austral de Valdivia el día sábado, y el día domingo enfrenta a Temuco. Ya. Sport Tomón le está yendo bastante bien en categoría 13, 15 y 17. Está en los primeros lugares en 13 y 15, y en la 17 igual está ahí en segundo lugar. Como nunca, este año le ha ido bastante bien al equipo de Sport Tomón. No así que descansa Inmaculada o Madre Paulina y el club Arrián Barros. Están los tres en el club en la primera división de la Liga Femisur. Y el equipo que está en segunda división de Sport Tomón es el del Club Deportivo Linz. También descansa, no le ha ido bastante bien al Club Deportivo Linz, al club del Liceo de Niñas. Pero tiene descanso. Solamente Sport Tomón está en acción este fin de semana en Valdivia y en Temuco en la Femisur. ¡Perfecto! Subimos la cortina. ¿Qué cortina acá? Somos más grandes, tenemos persiana musical. Ahí está. Americanas. Luis Avendaño, no hagamos cartilla porque no estamos seguros, pero no sí, nada. Muchachos, en la parte final volvemos al balompié, en el sentido de que Católica, el último, fue el último en estar con vida deportiva y futbolística. Se escuchan clarinetes. Sí, se escuchan ahí porque, bueno, ni en la Copa Libertadores, ni tampoco en la Suramericana se terminó la fiesta, muchachos, para nuestro representante. El tornado se llevó todo incluidos los equipos chilenos de la competencia. Oye, ganó Católica, pero no le bastó. No le bastó. Ya. No, pero se sabía. Ya. 5-0. Ni los equipos europeos hacen dan vuelta a eso. Mira, bueno, la U una vez. Pero estaba jugando como los dioses la UCI. Claro. Yo pienso que gracias por tu comentario. Gracias por este año. Yo pienso que es la realidad del fútbol chileno. Empezó bien, sí, este año. ¿Sí? Pero la Católica va derechita al bicampeonato. No hay, digamos, es que, un equipo que le haga peso. Ahí te da un fondo que lamentablemente el nivel de tu competencia local no te sirve para esta instancia. Porque claro, como tú bien mencionas, Luis, Católica está tranquila en el primer lugar, claro. sin muchos inconvenientes. Colo-Colo no le ha dado la casa, se puede decir, en la condición local, pero eso no le basta en lo internacional. O sea, perder con 5-0, discúlpame, para el equipo puntero, creo que es una vergüenza. Exactamente. Deportivamente hablando. O sea, le ganaron al mejor equipo de Chile, 5-0. Exacto. ¿Cómo será el resto del dicho folclórico? Claro. Claro. Ya. ¿Cómo será el resto de la mata? Sí. Si la primera papa sale. Mira, imagínate, Palestino perder con Venezuela. Sale con el equipo venezolano. Mojito. Claro, claro. Palestino perdió. Allá creo que hizo mejor partido allá que acá. Porque no. Allá con un gol penca. Ganó, sí. Perdió 2-1 en el último minuto. Oye, uno podía decir que lo iba a dar vuelta acá y vino a perder. No, allá fue dramático. Y eso que allá no tienen ni plata en Venezuela, no. Formar equipo, no tienen exacto. Nada. Y eso que está complicado. Exacto. Claro, vamos a decir eso, están complicados. Están exactamente igual que Chile, ¿se acuerdan en algún momento que los equipos no tenían ni agua en los camarines? Allá claro. Están exactamente en las mismas condiciones. Oye, vamos a tener el próximo, a propósito la otra semana, a propósito de camarines y de fútbol, pero fútbol amateur, vamos a tratar el tema con el presidente de la Asociación de Árbitros de Chile, Manuel Huichamán, sobre la agresión a árbitros, sobre... Tengo que hablar con él. Estos dichos sobre si corre también influencia de los narcos ahí, ¿qué pasa con el fútbol amateur? Con estos grupos. Sí, fútbol amateur en y mucho más. El reportaje Canal 13 el día lunes. Sí, señor. ¿Cómo nos irá Chile en la Copa América? Ya lo estaremos viendo. Eso es, prefiero ir a ver una obra de teatro chistosa. Porque sí, hay un amigo, yo, señor Rueda, yo antes que llegue a Chile, di mi parecer, no me he equivocado hasta el momento. O sea, estábamos apuntando. Espero que me tape la boca en Copa América, pero lo dudo. Espérate. Lo dudo. Estábamos apuntando a traer técnico europeo y lo trajeron un cuarto en Juárez. Así sí, no, no. Ese vino a jubilarse. ¿Cómo fue que le dijo que llamar a usted? Para conversar, tengo que traer un vaso de chicha. Señoras y señores, ha sido todo, Mauricio. Eso es todo, amigo. Eso es todo. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios quiere, Mauricio. ¿Hay transmisión mañana o no? No sé. Buena pregunta, no sé. Pero en Purrán que tengo el domingo. Bueno, por último, transmití un partido a Mate, no sé, ir al básquet. No sé si voy al fútbol regional, pero el domingo. Pero sí. El sábado, como para no perder la... Podría ser, podríamos inventar algo ahí de... Mauricio,